cuidadoso y con cuidado, andando de lado a lado la selva del Caquetá. Camina con más valor que un soldado, claro, si este no es mandado, porque él sabe a lo que va. Camina con más valor que un soldado, claro, si este no es mandado, porque él sabe a lo que va. Cañones que florecen al viento lo estremecen gritando libertad, y que incansablemente piden que haya justicia, que haya igualdad social. Cañones que florecen al viento lo estremecen gritando libertad, y que incansablemente piden que haya justicia, que haya igualdad social. Y ese que tiene tres soles dice tener pantalones, pero no sale a pelear. Manda presa de cañones, los entrena pa' matones y después los manda a matar. Manda presa de cañones, los entrena pa' matones y después los manda a matar. Entrena pa' matones y después los...